الحدث التاريخي. باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي، يا من آمنتم بالمجد، لا نساوم على حريتنا، لا إقطاع، لا استغلال، لا احتكار. في حياة الشعوب أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها بأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ. إنه يتيح لها أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخالدة، تلك المراحل التي تشبه مهرجان الخروج حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفتح من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة، إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تصنعه وحدها، واصلت حركتها في ظلام الليل وحدها، وعملت وسهرت وظلت تقطع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفجر. أما القضية الذي نقبل عليه طويل وشاق. رجوعيات أناديكم، أشد على أياديكم. أما الطريق الذي نخبر عليه طويل وشاق. Arratsaldeon, ongietorri Wintifada irratzaioaren atal berri batera. Maiatzak 25 ditu gaur. Eta Wintifadak 222 atal. Eta gorko atalean Adamir erakundeko ordezkari batekin solastuko gara. Badira bi aste Euskal Herrian bizitan izan zela Randa Wabe, Palestinako preso politikoen sustengorako elkarteko kidea, Adamirreko kidea inzuzen ere. Eta aukera izan genuen bertan Alabediko estudioetan elkarrizketatzeko eta arekin luze jarduteko Palestinako preso politikoen egoeraz, zakabanaketaz, Israelgo presondegietan pairatzen dituzten bizi baldintzez, oroar eta bere erakundeak egiten duen lanaz. Adamirrek sostengoa ematen die Palestinako preso politikoei babes legala eta humanitarioa, eta horren ondorioz Israelgo administrazioaren jazarpena ere pairatu behar izan dute behin baino gehiagotan. Erakundeko zenbait kide ere aldi berean kartzelan daude euren militantzia politikoagatik. Egoera bat aski ezaguna inguru hauetan. Eta Euskal Herriko preso politikoen sustengorako erakundeek pairatzen duten egoeraren antzekoa edo horixe da gure gaurko solaskideak azpimarratu duena. Halaber hitz egingo dugu erakunde horretako kidea izandakoaren Jalida Jarraren egoeraz. Izan ere Jalida Jarrar Palestinako parlamentuko kidea badira aste batzuk atzilotu egin zutela, atziloketa administratiboaren erregimen ezarri ziotela. Eta hori ere izango dugu izpide gaurkoan. Bestelare, astrolegez, hasiera emango diogu irratzaioari Palestinatik datozkigun, azken aste honetan datozkigun albistei errepaso emanez. adiberaz, astera doa eta uintifada. يا وعد اليوم ما تعليك ويكنو تحت وقالك ويكونوا جدا هذا اللي ود يا بالي انسان يا بالي انسان يا بالي انسان وعد يا وعد اليوم ما تعليك ويكنو تحت وقالك ويكونوا جدا هذا اللي ود يا بالي انسان يا بالي انسان يا بالي انسان وعد يا وعد اليوم Arratsaldeon Sergio. Arratsaldeon Koldo. Bueno, ba, ezinbestean hasiera eman behar diogu prentza errepasoari, ba, albiste lazgarri ez, berriz ere, eta asteburu hontan Palestinatik heldu zaizkigun albistei errepasoa emanez. Lehenengoa, ba, iragan osteguneko gertaera kezkagarri bat. Baita malez, irratsaia horrelako berriekin hasten dugu eta gaurkoan, ba, gauza bera gertatuko zaigu. Jerusalem aldera joango gara eta bertan, ba, hamar urteko ume palestinar batek pairatutako erasoaren berri eman behar dizuegu. La policía de Jerusalén, israelí, por supuesto, dispara a un niño palestino de 10 años de edad en el ojo. Esto ocurrió el jueves por la tarde mientras dispersaban a un grupo de manifestantes cerca del campo de refugiados de Shuafat, en Jerusalén, de acuerdo con los medios de comunicación árabes. El niño, que fue muy probablemente alcanzado por una bala con punta de esponja negra, una nueva arma que viene utilizando la policía israelí en los últimos meses, fue hospitalizado con pronóstico reservado en el Hospital Universitario Hadassah. No está claro qué pasará con el ojo de este chico. Bueno, pues la policía israelí en Jerusalén respondió afirmando que proyectos de obras públicas se llevan a cabo en el campo de refugiados de Shuafat, incluyendo la expansión de la salida de carril y un amplio estacionamiento para los estudiantes. Varias decenas de residentes se reunieron y comenzaron a arrojar piedras a policías de fronteras que custodiaban los proyectos. La policía de fronteras utilizó medios antidisturbios y entre los manifestantes un niño fue evacuado por la Cruz Roja a un puesto de control después de que le golpease la bala. Desde el puesto de control fue trasladado por una ambulancia al hospital. Bueno, esta ha sido la versión de la policía israelí, aunque la conexión entre disparar a un niño de 10 años de edad y los detalles de la obra pública pues no está del todo clara. Recordamos que en los últimos meses la policía de Jerusalén ha estado incrementando el uso de esta nueva arma, balas con punta de esponja negra. Este artilugio ya ha causado la muerte de un adolescente, ha causado a 4 menores la pérdida de ojos y también a un fotógrafo de la agencia Active Stills, Tali Mayer, fracturas faciales. Hace apenas dos meses la Asociación por los Derechos Civiles de Israel pidió a la Fiscalía General poner fin a las balas de punta de esponja negra. Bueno, ba, kezkagarria da izan ere, Israel aintzindaria da horrelako tresnetan eta horrelako errepresiorako eta gizarte kontrolerako tresnetan eta... Badagoeneko Israelen erabiltzen baldin badituzte horrelako tresneriak, pas da harritzekoa beste herrialde batzuetara ere zabaltzea. Jerusalemen polizia izan da eraso horren erantzulea. Al-Jalilen Hebronen berriz kolonoak izan dira emakume palestinar bat erasotu eta zabelean zeraman aurra galarazi egin diotena. Una mujer palestina sufre un aborto tras ser agredida por colonos israelíes. Una mujer palestina embarazada sufrió el lunes de la semana pasada un aborto involuntario al ser golpeada por colonos israelíes en el centro de la ciudad de Al-Jalil, Hebrón, al sur de la Cisjordania ocupada. El episodio ocurrió cuando la víctima, identificada como Mirfat Abu Romeila, de 37 años, había acudido a la localidad de Tel Romeida, donde un grupo de colonos israelíes la agredió hasta provocarle un aborto. Mirfat fue trasladada a un hospital cercano al lugar de la agresión, donde los médicos informaron de que, como consecuencia del asalto, el feto no daba señales de vida. El incidente se produjo el mismo día en el que los colonos extremistas arrancaron de raíz cientos de olivos recién plantados en el sur de la localidad de Al-Suyuj, también al noreste de Al-Jalil. De acuerdo con el activista palestino Ahmad Al-Halika, los colonos israelíes destruyeron unos 80 acres de terreno de olivos en la zona. Este no es un episodio aislado, ya que son muchos los informes que señalan a los colonos israelíes como autores de ataques contra la población palestina y sus propiedades. No obstante, rara vez los atacantes son detenidos. En la misma localidad, en Al-Jalil, hace unos días, el pasado 10 de mayo, un grupo de colonos israelíes asaltaba a una mujer palestina y a sus hijos en esta misma localidad. En la localidad de Akraba, cercana a Nablus, al norte de Cisjordania, en enero de este mismo año, los colonos armados irrumpían en la localidad, incendiaban un coche y abrían fuego contra pastores y agricultores palestinos. Pues es la práctica que vienen desarrollando los colonos con total impunidad diariamente en Cisjordania. Eta jarraian aipatu behar dizuegun berria oso adierazgarria eta gainera askorentzat ezaguna egingo zaizuen gertakaria. Entzun, Israel condena a un palestino por publicar comentarios contra el gobierno en Facebook. Un tribunal de Israel ha condenado el martes pasado 8 meses de prisión a Sami Yamal Faraj Ideis, un hombre palestino de 28 años, vecino de Jerusalén Oriental, por publicar comentarios críticos con las políticas del gobierno de Tel Aviv y el sionismo en una cuenta de la red social Facebook, según nos ha informado Press TV. Según el fallo del juez, el condenado incitó a la violencia contra los judíos y apoyó el terrorismo en su página de la red social entre los meses de julio y noviembre del año pasado. En los últimos meses, las fuerzas israelíes han intensificado la represión contra los palestinos, asaltando sus casas para efectuar arrestos, basándose en la llamada política de detención administrativa, según la cual Israel puede encarcelar a los palestinos hasta 6 meses sin juicio ni acusación previos. Bueno, pues esto curiosamente ocurre de forma paralela a la operación Araña que la Audiencia Nacional, creo, si no me equivoco, ha puesto en marcha también en el Estado español contra decenas de personas también por las mismas razones, incitar a la violencia, apoyar el terrorismo, etcétera, lo cual resulta bastante revelador. Hay que tener en cuenta, por cierto, que va a ser condenado a 8 meses de prisión. Las personas que han sido detenidas esta semana se enfrentan seguramente a penas mucho mayores que 8 meses de prisión. Uh-huh. Y además esto nos da que pensar, porque si el referente para este tipo de políticas en el Estado español es el Estado de Israel, echémonos a temblar. Pues sí, como vemos una vez más, Israel referente para el Estado español en recorte de libertades, en protocolos de control social, de seguridad, de control de las redes sociales, y este episodio no es aislado porque forma parte de una política que está implementando el Estado de Israel, que así la plasmaba en el 5º Foro Mundial para la Lucha contra el Antisemitismo que organizaba el propio gobierno israelí en el Palacio de Congresos en Jerusalén los pasados 12 al 14 de mayo. Un congreso en el que Israel como resolución pretende implantar la censura universal en Internet. Según las resoluciones adoptadas en este 5º Foro Mundial celebrado por el gobierno israelí, publicaba el propio Ministerio de Exteriores israelí en su web oficial, esta resolución que leemos textualmente: las autoridades sionistas exigen la eliminación de los sitios de internet que nieguen el holocausto, la anulación de resultados de las búsquedas que inciten al odio, por ejemplo una investigación sobre el término judío que redirija hacia sitios que consideran antisemitas, el establecimiento de un organismo nacional en cada país encargado de poner en práctica esta legislación, la exigencia a los servidores de que apliquen la regla de no albergar sitios que tengan contenidos antisemitas y la adopción de una posición mundial unificada de la industria de Internet contra el discurso del antisemitismo. Claro, cuando Israel se refiere a restringir, a eliminar los sitios web que consideran ellos, según su lectura y su interpretación de la realidad, que son antisemitas o que niegan el holocausto, se refiere a todos aquellos que pongan en cuestión la legitimidad del Estado de Israel o la narrativa oficial del holocausto o la narrativa oficial de la historia de Israel. Con todas estas medidas, el gobierno israelí busca equiparar la crítica a Israel y al sionismo y a los crímenes perpetrados por Israel y por el sionismo con el antisemitismo. Como dato a destacar, el discurso del primer ministro del régimen de apartheid israelí en este congreso, este congreso que busca rechazar cualquier tipo de crítica al racismo contra los árabes con el escudo del antisemitismo, en un gesto de cinismo sin precedentes, Netanyahu, que acaba de constituir un gobierno de extrema derecha con partidos que abogan por la limpieza étnica contra el pueblo palestino, denunciaba en el estrado el antisemitismo, curiosamente. Otro de los interventores, de los que intervinieron en el Congreso, fue el líder del ministro de la diáspora y líder del partido extremista Hogar Judío, Naftali Bennett, un enemigo declarado del pueblo palestino y promotor de políticas racistas contra los palestinos. Pero también hubo en este Congreso representación europea, en concreto políticos como la alcaldesa socialista de París, Anne Hidalgo, o el presidente del Consejo Representativo de las Instituciones Judías en Francia, Roger Cukerman. Todo ello pues en aras no solo a controlar las redes sociales y el espacio en internet, sino de presionar y hacer al resto de países y a los países de la Unión Europea a que implementen este control de los comentarios o las opiniones en internet contrarias a los intereses de Israel. Jarraian, aurreko aste osoan zehar hainbat komunikabidetan entzun alizan duzuen berria aipatu behar dizuegu, baina bueno, askotan oso tratamendu txarrarekin. Netanyahu se ve obligado a paralizar un plan para segregar autobuses en Cisjordania. La versión oficial es que Benjamin Netanyahu se enteró por la prensa. Desde la noche del martes, el Ministerio de Defensa había impuesto la segregación en los autobuses de Cisjordania. Los más de 50.000 palestinos y palestinas con permiso de trabajo que se desplazan a Israel a diario no podrían utilizar para regresar a casa durante los próximos 3 meses los mismos vehículos de transporte público que los colonos de los asentamientos judíos. Antes de que el portavoz del primer ministro comunicara hacia el mediodía del miércoles la suspensión del, entre comillas, programa piloto de seguridad, las voces críticas ya eran un clamor masivo. La oposición parlamentaria, el presidente de Israel y los grupos humanitarios alzaron la voz contra una medida de discriminación sin precedentes y que además echaba por tierra los esfuerzos para intentar mejorar la imagen de Israel en el mundo. Curiosamente coincidía con la visita a Jerusalén de la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, y con el telón de fondo de presiones internacionales para que regrese a la vía de negociación con los palestinos, bueno, la palabrería de siempre, y el nuevo gabinete de coalición ultraconservadora de Netanyahu, recordemos, una coalición de 5 partidos de derechas y religiosos que solo tiene un voto de mayoría en el Parlamento israelí, parece estar empezando a dar palos de ciego. Los colonos israelíes que han ganado peso político en el gabinete con el partido que les representa, Hogar Judío, exigían de desde hace tiempo la separación entre viajeros árabes y judíos, por razones de seguridad, como siempre. Uno de los más estrechos colaboradores de Netanyahu, el ministro de Defensa Moshe Yaalon, ya había anunciado el pasado octubre el programa de segregación en los autobuses de Cisjordania, aunque su aplicación queda aparcada hasta después de las elecciones de marzo. Los trabajadores palestinos que se desplazan, bueno, según el Banco de Israel, más de 90.000 si se cuenta también a los que no tienen un permiso de trabajo en regla, son sometidos a estrictas medidas de seguridad cuando viajan hacia Israel a través de 4 puestos de control, pero no a su regreso a Cisjordania, por lo que suelen utilizar los autobuses que enlazan directamente con los asentamientos judíos. El abortado programa de segregación, que obliga además a utilizar a la vuelta el mismo puesto de control que a la ida, representaba un considerable aumento de la duración del viaje de retorno tras la jornada laboral. Bueno, en cualquier caso, la indignación que ha producido en ciertos sectores de la sociedad israelí la segregación del autobús no fue a causa de la propia segregación, ya que de hecho la mayoría de los israelíes apoyan la idea y así ocurre en muchos casos, sino que fue debido a que se llevó a cabo en el propio Israel. De hecho, los desplazamientos por la mañana de los trabajadores palestinos originarios de Cisjordania ya están segregados desde hace tiempo, como hemos dicho. Es decir, que lo que les preocupa es que exista segregación dentro de lo que consideran el Estado de Israel. Y la imagen que puede dar, la mala imagen que puede dar una medida segregacionista de este tipo en, a la imagen pública de Israel a nivel internacional. Sí, no, que no sería más que una más de las medidas en las que el régimen de apartheid para con los árabes se muestra en su máxima crudeza. Sería una más. Bueno, amaitutzat emango dugu albistegia, prentzaren errepasoa, eta jarraian helduko diogu gaurko elkarrizketari. Tartetxo bat hartuko dugu musika entzuteko. Gazako hip-hop talde baten doinuak entzungo ditugu. Palestinan Unit, Black Unit kanta entzungo dugu jarraian, eta kanta honen bueltan helduko diogu ba duela aste pare bat Alabediko estudioetan grabatu genuen elkarrizketari. Adamir erakundeko, Palestinako preso politikoen sostengurako erakundeko leduna izango dugu gonbidatuta gure mikrofonotan, Randa Guabe. Elkarrizketa esan bezala, pues, duela aste pare bat egin genuen, eta ba, behar bezalako itzulpen eta edizio lana egin ostean ba, eskainiko dizuegu bikoiztuta. Ezkertu gartzaio, pues, Tristan Epseini gure lagunari ba, egin duen itzulpen lana eta bikoizketa lana. Esan bezala, izango da kanta honen bueltan. Palestinian Unit, Black Unit. الشعب وقف اليوم بالعالي قالها انهي انقسامك اعلن اعمارها مش صعب نصل شعب شد عمطلبه فش شعب صبر على الصعب انكسر انكسر مطلبه السما دموعها لجروح المدينة الخوف مرض سكن ارواح ساكنه بالمدينه كنا البسلته بس والحداد على المدينه انعزمت الفراشه برائت المدينه دخان عبق سما والناس مش شايفه بالمدينه كل المدن تبكي على اللي صار بالمدينه هاجرت اجيال واللي ضل مات بالمدينه لخمه اولاد وام بتصلي بالمدينه وصايا جديد انحطت بقلوبنا على المدينه ربي برفع دعائي صلاتي للمدينه بهني شعب اللون اللي طالع للمدينه قلب المدينة أرض فلسطين أنا مدينة وأنا ضد الانقسام وأنا ضد الانقسام بكفي اصحوا الشعب يريد انهاء القتال الشعب يريد انهاء القتال الشعب يريد انهاء القتال الشعب يريد انهاء القتال الشعب يريد انهاء القتال الشعب يريد انهاء القتال حوصل ضد الشده اتحرك لقيت حالي واقف واللاعب جنبي لقيت شعبي كله هيته نايم سياسيا عايم قضيا ضايع وطنيا اعمى مش شايف مش سامع مربط لسه ناس ساكن فكرت كتير لكن ما لقيت بديل غير الشارع احتكر اله ما لقيت غيره وصيل غير اكون غير افوت غير الظهر على الصوت كل شعبي صح الصوت واحد نسب بدنا وحده بدنا وحده والوحده بدها ايانا فحدد موقفك انت ضدنا ولا معانا لا انت هتضلك ساكت مش متحرك واقف شامم ريحه النار بس بتكاشف باتر باخد الصمت ساتر شوف ايماني بالحقوق ما صفر الثورات صفر بالتنظيمات صفر صفر وصفر وصفر والرص صفار لكن املي هالمرة على 15 اذار انا ضد الانقسام الشعب يريد انهاء القتال الشعب يريد انهاء القتال الشعب يريد انهاء القتال الشعب يريد انهاء القتال الشعب يريد انهاء القتال. Bueno, pues seguís escuchando Wintifada y a continuación, como os anunciábamos, charlamos con Randa Wabe, que es representante de Adamir, de la Asociación de Apoyo y Asistencia a Presos y Presas Políticos Palestinos, que está de visita en Euskal Herria y, bueno, hemos tenido la suerte de poder conversar con ella en los micrófonos de Alabedi. Arratsaldeon, buenas tardes, Randa, y un placer tenerte en Alabedi. Thank you for having Gracias por recibirme. La primera cuestión sobre la que nos gustaría conocer es, bueno, contextualizar o tomar una fotografía de lo que sería la situación general de los presos y presas políticos en palestinos, tanto en el Estado de Israel como en los propios territorios palestinos, sus condiciones de vida en prisión, los regímenes de visitas y, en definitiva, cuál es un poco el contexto en el que vive la población reclusa palestina. The prisoners issue is one that is really central for the liberation of Palestine. Since 1967, la situación de presos y presas ha sido un tema central en toda la historia de Palestina. Desde 1967 han sido más que 800.000 detenidos, que representa un 20% de la población entera. Puedes imaginar que no hay ninguna familia en Palestina que no tiene una experiencia directa de que se han llevado una familiar. Hoy en día hay más que 6.000 palestinos presos, incluso unos 500 en detención administrativa, que quiere decir que están encarcelados sin cargos y sin plaza fija. Y estos son 200 mujeres, 20 mujeres y 200 niños. So these prisoners were arrested under Israeli military law that controls every aspect of Palestinian life. Esos presos fueron llevados bajo el código legal militar del Estado israelí. Y dentro de ese código, asistir en una manifestación es ilegal. Pintar lemas en una pared, por ejemplo, la pared de Apartheid, es también ilegal. Tener una afiliación político o ser miembro de un partido político es ilegal. O sea que el código legal militar es una manera de apoyar y mantener la ocupación palestina y es parte de la manera que controlan nuestras vidas enteras. The conditions for the prisoners are horrific at best. Las condiciones dentro de las cárceles son horrorosas, que están sobrellenos. Hay infestaciones de todo tipo y mucha humedad. Encima hay mucha tortura y maltrato, sobre todo en los procesos de interrogación. Y hay muchos casos conocidos en que los presos los presos han sido atados a sus sillas o incluso colgados del techo, quemados con cigarrillos. También están sujetos a mucha tortura psicológica, que incluye amenazas contra la familia. Les dicen que no van a ver a sus familias otra vez. Les amenazan con abuso sexual y la violación. The conditions are created like this deliberately to try to break down the prisoners and especially the prisoners' movement. Esas condiciones de crueldad y sufrimiento no son casualidad, sino parte de una política intencional destinada a romper la resistencia no solo de los presos, pero también del movimiento de los presos. Otra técnica que se usa es la aislación de los presos y están sacados de la frontera de Palestina, y cuando digo eso refiero a las fronteras de 1948. Yo opino que todo el territorio de Palestina histórica pertenece a Palestina, pero con respecto a esas fronteras que son reconocidas en la ley internacional, el hecho de llevar un preso es una violación del derecho internacional e incluso un crimen de guerra. El objetivo de esa política es aislar a los presos y hacer que se sienten solos. Y por lo que me han dicho ahí en Palestina, es una situación parecida de lo que se encuentra aquí en Euskal Herria, que los presos están llevados a cárceles muy lejos con la idea de separarles de su base de apoyo. Have no access to their families, have no access to their own communities, and are truly isolated. And these policies of transferring the prisoners into prisons where their families cannot access them is a way to keep them alone. For example, according El motivo para trasladar a los presos a cárceles que están muy lejos es también hecho con la intención de evitar solidaridad de los propios familiares de los presos. Según el mismo Estado de Israel y el Servicio de Detención, cada preso está entitulado a dos visitas el mes de 45 minutos cada visita. Pero la realidad es que eso no se consigue casi nunca. Una cosa que puede pasar es que el servicio de la policía de Israel dice que no puede visitar a una persona porque representa una violación de seguridad, o también dicen que el preso está siendo castigado. Y siempre la primera forma de castigar un preso es denegarle su visita. También tienes el Estado de Israel que niega permisión a familiares que crucen la frontera a Israel y no pueden pasar por los retenes los familiares de los presos. Eso afecta sobre todo gente que fueron presa. Como tienen antecedentes criminales, Israel les niega el permiso para cruzar la frontera, y también niegan permiso de manera sistemática para hombres entre 16 y 45 años. Y el objetivo de esas políticas es romper con el tejido social. To fracture our ability to even grow ourselves and sustain ourselves in a society. ¿Qué porcentaje de la población reclusa es menor de edad? Porque tenemos entendido que especialmente en los últimos años pues está dando un incremento de los arrestos, de las detenciones administrativas de menores, de niños por arrojar piedras, por participar en manifestaciones. ¿Qué porcentaje de la población reclusa representan? So it's true, there has been a huge increase in the arrests of children, and this is actually part of Sí, es cierto que ese último verano ha sido un aumento bastante significado de la detención de niños. Y eso forma parte de una política de colonización. Ese verano en concreto empezaron a detener a menores de edad, sobre todo en Jerusalén. Y Jerusalén es un territorio que el Estado de Israel quiere desalojar a la población palestina. Y hay una clara correlación entre la detención de niños y el aumento de la política de colonización. En este contexto, ¿cuál es el trabajo que realiza Damir? ¿Qué tipo de asistencia da al colectivo de presos? ¿Asistencia legal, asistencia humanitaria? ¿Y cuáles son las condiciones en que trabaja? Mencionaba situaciones distintas como la de Jerusalén. Ella en concreto trabaja en Ramallah. Para una organización como la suya, que da asistencia a la población presa, a los presos y presas políticas en general de todo Palestina, ¿cómo funcionan con esa división administrativa entre los distintos territorios de Palestina? So Ad-Damir, Prisoner Support and Human Rights Association, was Damir se fundó en 1992, inicialmente como una organización solamente de voluntarios, con el objetivo de aportar asistencia legal directamente a los presos. Desde entonces se ha convertido en un movimiento de la sociedad civil mucho más alto, pero sigue siendo clave eso de brindar apoyo legal directo y gratis a palestinos en los varios contextos, como dices. Eso incluye los tribunales militares y los civiles y los territorios palestinos antes de 45. For Palestinians in the 1948 territories. In addition to legal aid, we also have a documentation team of field workers who go into the field. Además de asistencia legal, la organización cuenta con un equipo que documenta lo que pasa con los presos en el campo y documentan lo que pasa desde el momento de la detención hasta el momento que están sueltos y más allá. Eso incluye la documentación de invasiones de las casas para llevar a la gente y también las violaciones de derechos humanos que ocurren en las cárceles. Si hay huelga de hambre o si están denegado un mínimo de atención médica, si hay también acoso de la familia de los presos o de sus comunidades, y si una vez suelto el preso se vuelven a detenerle una otra vez, que también suele ocurrir. Or against prisoners who are released and continue to be rearrested. And we also have an advocacy team that does advocacy work on both the local and international level. También tenemos un equipo que hace incidencia tanto al nivel local como internacional, que consiste en documentación y informes. Y también tenemos una campaña de informar a los jóvenes para que sean más capaces de defenderse en caso de que estén interrogados y que sepan sus derechos bajo la ley internacional y la ley humanitaria. On the international level, we do advocacy missions all over the world to meet with grassroots organizations. También al nivel internacional tenemos un equipo de incidencia que viaja al nivel mundial para reunirse con movimientos de base y también se presenta su caso en parlamentos y donde sea, que tenemos la intención de aumentar el perfil de los presos palestinos y buscamos que haya un mínimo de contabilidad del Estado de Israel. Apoyamos fuertemente la campaña BDS de boicot, desinversiones y sanciones de Israel y queremos mantener esa campaña hasta que haya un mínimo de cumplimiento con las normas de ley internacional. So within these three frameworks, we believe that we can hold Israel accountable for its gross human rights violations against the prisoners. Así que trabajamos dentro de esos tres marcos para conseguir que Israel sea llevado a cuenta por los abusos graves que hace contra los derechos humanitarios. Primer paso es que damos apoyo directo a la gente que han sido detenidos, a sus familias. Segundo paso es que documentamos lo que ha pasado para que pueda haber contabilidad o en los tribunales locales o en tribunales que tratan más de ley internacional. Y el tercer paso es solidaridad internacional, apoyando el movimiento internacional de presos con la ilusión que podemos acabar con esa industria que encarcela gente en resistencia, gente indígena y gente reprimida por todo el mundo. En este trabajo de asistencia a los presos y presas políticos, ¿con qué dificultades os encontráis frente a la fuerza ocupante a la hora de desarrollar vuestro trabajo? Tengo entendido pues que en más de una ocasión habréis sufrido la represión de la policía y el ejército israelí. ¿En qué situación realizáis vuestro trabajo? We face a lot of repression inside our legal unit especially. Sufrimos mucha represión, sobre todo en nuestra unidad de apoyo legal. Y este es el equipo que trabaja dentro de los tribunales militares que no tienen nada de justicia. Entre muchos problemas con esos tribunales, todo está hecho en hebreo. Y además la sala está llena de soldados y es muy intimidante para los presos. Como está todo en hebreo, solo están permitidos asistir abogados certificados, tanto en hebreo como árabe, por la asociación legal en Israel. Y así que es muy difícil que entres como abogado. Un proceso dura un promedio de 3 minutos y 99.7% de los palestinos que llegan a frente a esos tribunales se encuentran culpables. O sea que esos tribunales no tienen nada de justicia. Who is arrested is found guilty according to Israeli military law. So under these conditions, it's very difficult for our legal team to work. Of course, for our work, and especially because of the nature of our work being human rights oriented, por supuesto, por la naturaleza del trabajo que hacemos de derechos humanos, sufrimos mucha represión por parte del Estado de Israel. Unos cuantos miembros de nuestro junto están bajo detención administrativa, como Ayman Nasser, por ejemplo, que trabaja con la unidad legal. Y ya sabemos que la detención administrativa implica que estás detenido, pero no tienes ni juzgado ni siquiera cargos, y toda la información que se ha usado para imponer la administración la detención administrativa es secreto. También tenemos muchas personas que están sujetos a prohibición de viajar y que no están prohibido entrar en Cisjordania para realizar su trabajo, por ejemplo. Of our staff members and board members who cannot enter the West Bank to be able to do their work. Comentabas en un principio que prácticamente un 20% de la población palestina ha pasado en algún momento por la prisión, de lo cual pues no se libra ni siquiera los representantes políticos, representantes en el Parlamento palestino, que también han acabado con sus huesos en prisión. Incluso se ha utilizado eso como herramienta también para cambiar las mayorías en el Parlamento palestino. En ese sentido, recientemente pues recibíamos la noticia de la detención de Khalida Yarrar, que es una diputada del Parlamento Palestino, una representante electa, también ha sido pues activista, miembro de vuestra organización, y es un caso paradigmático también, ¿no? El de una diputada pues que se encuentra en esta situación. ¿Cuál es su caso y cuál es su situación a día de hoy? Another way that the Israeli state tries to deny Palestinian self-determination is by also arresting elected members of the Palestinian Parliament, which is called the Palestinian Legislative Council. Otra manera de denegar la autodeterminación del pueblo palestino ha sido a una serie de ataques contra el Parlamento palestino. Desde 2006 han sido docenas de detenciones de representantes, muchos de los cuales han sido puestos en detención administrativa, que quiere decir que no hay cargos, que la información es secreto y no hay plazo de detención. Es parte de una política clara, como va contra gente que representa, que han sido por medio de elecciones elegidos para representar el pueblo palestino, es un ataque contra nuestro derecho de tomar nuestras propias decisiones. Y debido a esa serie de ataques y detenciones desde 2006, el Congreso de hecho ha dejado de funcionar. Exist and has ceased to function because of the continued arrests. Khaled al-Jarjar is the most recently arrested of the Palestine Legislative Council members and is currently. Para hablar en concreto del caso de Khaled al-Jarjar, era anteriormente directora de nuestra organización y actualmente es la única mujer que fuera diputado detenido por el Estado de Israel. Es muy conocido en Palestina como política, feminista y defensora de derechos humanos. Fue entre los primeros para llamar por un fin a la violencia, a la agresión, y siempre ha sido entre las mejores, las primeras para sentarse con los presos en caso de huelga de hambre. Es una figura muy importante y muy potente en Palestina. So she is a very influential figure in Palestine. Khaled al-Jarjar also holds many significant political positions. Hablando de Khaled al-Jarjar, ha tenido muchos puestos muy importantes en la política de Palestina. Fue nombrado por el presidente de Palestina como encargado de investigar posibilidades de interceder antes del Corte Penal Internacional en el Consejo Legislativo de Palestina. Es encargado de asunto de los presos. En nuestra organización era fundadora y también directora y ha dedicado su vida al derecho de defensa de derechos humanos y de los presos palestinos. She has greatly dedicated her life to human rights defense and especially to the freedom of Palestinian prisoners. Khaleda was arrested from her home in Ramallah on the 2nd of April 2015. Khaleda se la llevaron el 2 de abril 2015. Llegó un retén enorme de soldados y se la llevaba con los ojos vendados y con las esposas puestas. Desapareció durante un día y el día siguiente le encontrábamos siendo interrogado. Y contra ella, el encargado militar de Cisjordania le pusiera una detención administrativa de 6 meses, que implica que quería detenerle durante 6 meses sin cargos a base de información secreta. And based off of secret information, so there was no real evidence against her. Khaleda was then also simultaneously charged for her. Simultáneamente con la detención administrativa, le pusieron cargas de militancia política, que incluía cargos de haber asistido en manifestaciones, haber sentado con las familias de los presos. In solidarity with the families, and that she was a political activist. So her arrest was directly retributional, and we know this because. Queda muy claro que su detención ha sido asunto de venganza. Y el año pasado, contra Khaleda, le querían deportar de su pueblo, Ramallah, a Jericho. Y no daban más razón que asuntos de seguridad muy poco concretados. Así que Khaleda negó obedecer ese orden de desalojo que le habían puesto. She would actually remain inside her home and in Ramallah. Currently, Khaleda is still undergoing trial. The Israeli authorities are attempting to keep. Hoy en día, el proceso sigue y Khaled sigue detenido. El Estado exige que se mantiene en detención preventiva, a pesar de que tanto los cargos como las pruebas son muy poco sustanciales. Esperamos que, por medio de haber venido aquí para hablar del asunto, conseguimos que haya apoyo directamente para ella, como la única mujer del Consejo Legislativo, pero también como es un caso que representa muy bien qué es el régimen de régimen carcelario que usa el Estado de Israel contra todos nosotros que estamos buscando la justicia. To try to break any form of resistance and against human rights defenders and those who are trying to end the occupation and seek justice for Palestinians. Evidentemente es bastante paradigmático el caso de Khalida Jarrar, habida cuenta de que, bueno, si vemos la indefensión en la que se encuentra una persona, miembro del Parlamento Palestino y una activista de reconocimiento internacional, pues nos podemos hacer una idea de lo que puede suponer la represión política contra la población civil palestina en general, ¿no? Ya para finalizar, me gustaría preguntarte, Randa, sobre la cuestión de los presos políticos en la agenda política palestina y si se considera que es posible una solución al conflicto palestino dejando de lado la solución de los presos o qué peso, qué lugar ocupan en una posible resolución. The issue of political prisoners has really been sidelined, especially since the beginning of the peace negotiations between the Palestinian Authority and Israel. El asunto de los presos políticos ha quedado un poco bastante marginalizado desde que empezaron las negociaciones en 93 con los acuerdos de Oslo. Pero sí queda muy claro que no habrá ni paz ni justicia si no se suelta incondicionalmente todos los presos políticos palestinos y que también tiene que haber un cambio de la política del Estado de Israel. Se ha visto que tras las negociaciones con los acuerdos políticos han suelto varios detenidos, pero luego sí los ha vuelto a detener. Y demuestra muy claramente que en todo ese proceso de negociaciones la política de Israel no ha cambiado. So it shows that the policies themselves have not changed. Pues Rana Wade, representante de Adamir, nos hubiera gustado seguramente profundizar más en muchos de estos temas, pero bueno, el formato radiofónico no nos permite hacerlo. En cualquier caso, pues ha sido un placer tenerte en los estudios de Al-Abedi, poder charlar contigo durante estos minutos y nada, pues repetirte la bienvenida a Euskal Herria y desearte mucha suerte en vuestro trabajo. Thank you so much for having me, and I hope we can develop more solidarity. Muchas gracias por haberme invitado, y espero que podamos desarrollar muchos más vínculos de solidaridad entre el pueblo vasco y el pueblo palestino, y que conseguimos la libertad para todos los presos políticos. Freedom for all political prisoners. Inshallah. Shukran. Thank you so much. 63 años, 2 millones de 5 millones de refugiados, miles de asesinados, 8.000 presos políticos, robo de tierras y de agua, violación de los derechos humanos, un muro de 750 kilómetros, bloqueo, limpieza étnica, apartheid. Sionismoak gelditzeak gure ardura ere bada. Por ellas, por nosotras, necesitamos parar el sionismo. Palestina biziko bada, Euskal Herriak Israeli boikot. Boikot, boikot, boikot. Elkartasunaren garaia da. Boikot, aktibo. Boikot, boikot, boikot. Aktibo. Boikot, boikot. Eta aurrera jarraituko dugu astero legez boikot mugimenduari eta boikot kanpainaren gora berei astero dedikatzen diogun tarte honetan, azkenengo txampa honetan. Eta lehenengo albistea albiste pozgarri bat boikot mugimenduaren beste garaipen bat. Belgikatik datorkigun berria da oraingo honetan eta unibertsitatearen eta irakaskuntzaren arlotik datorkiguna. Más de 300 profesores e investigadores e investigadoras belgas se unen al boikot akademiko Israel. Más de 300 personas pertenecientes al profesorado y cuerpo de investigación de universidades de toda Bélgica se han adherido al boicot académico de Israel a través de un comunicado hecho público el día de la Nakba, que se conmemora, en el que se conmemora, como sabemos, la limpieza étnica que comenzó en 1948 en Palestina. En el Estado español ya se adhirieron más de 1.300 profesores e investigadores. Académicos belgas por el boicot académico y cultural a Israel, bueno, BACBIC por sus siglas en inglés. En este momento hay más de 300 profesores e investigadores de ambas partes del país han firmado una declaración de principios del boicot. Con su firma están respondiendo a la llamada de la sociedad civil palestina a la campaña internacional contra la política israelí de apartheid y de ocupación. Tras las últimas elecciones y la construcción de una coalición de gobierno ultraderechista, está más claro que nunca que no hay una alternativa real desde dentro de Israel para lograr una paz justa con los y las palestinas. El primer ministro Netanyahu fue muy explícito en este punto. Por esta razón deberíamos presionar a Israel desde fuera, y la mejor manera no violenta de hacerlo es la campaña internacional de boicot, desinversiones y sanciones. Y como sabemos, como se demostró durante el apartheid sudafricano, un boicot puede tener un impacto muy serio en el Estado opresor, y su objetivo en este caso es terminar con las violaciones continuas y sistemáticas a la legislación internacional y los derechos humanos por parte de Israel. Y en esta ocasión las y los firmantes del llamamiento se comprometen a boicotear a las instituciones académicas israelíes. Se abstendrán de participar en cualquier forma de colaboración institucional. Además, animan a sus colegas y sus instituciones a añadirse al boicot. Las universidades israelíes son cómplices de las políticas de ocupación y apartheid del Estado de Israel, ya sea permaneciendo en silencio o, en la mayoría de los casos, cooperando de forma activa con el ejército, los servicios de seguridad y la industria armamentística. Bueno, eta irakaskuntza eta unibertsitate arlotik kirola arlora joko dugu. Azken asteotan bolo-bolo ibili da Palestinako Futbol Federakundeak FIFA-ra helarazitako eskaera Israel bertan bera uz dezatela nazioarteko Futbol Federakundetik. Pese a la presión de Joseph Butler, presidente de la FIFA, Palestina sigue buscando la suspensión de Israel. La Asociación de Fútbol Palestina no retirará su propuesta de sanción ante el máximo órgano de gobierno mundial en el ámbito futbolístico, que se reúne en Zurich el próximo día 29 de mayo, para seguir solicitando la expulsión de Israel de las competiciones internacionales por discriminar a los equipos de Gaza y Cisjordania. La mediación del presidente de la FIFA, Joseph Butler, ante el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu el martes de la semana pasada en Jerusalén y un día después frente al de la autoridad palestina Mahmoud Abbas el miércoles, no parece haber surtido efecto. Mantenemos la propuesta en el orden del día de la Asamblea de la FIFA, afirmó el presidente de la Federación Palestina de Fútbol, Jibril Rayoub, en una conferencia de prensa conjunta con Butler en Ramallah. No hemos recibido garantías de que nuestros deportistas y técnicos tengan libertad de movimientos, precisó. Si dos terceras partes de los 209 delegados en la Asamblea de la FIFA secundan la posición palestina, Israel vería suspendida su participación en los torneos internacionales de fútbol. Y es que Joseph Butler pues ha andado con unos y con otros intentando pues mediar para qué y para organizar en Zúrich un partido por la paz entre la selección israelí y la selección palestina. Una proposición pues que evidentemente una proposición obscena y que no ha sido pues no ha sido aceptada por la parte palestina. Butler, que se presenta a la reelección para un quinto mandato frente a la Federación de Fútbol Internacional en esa misma sesión del día 29, insistió en que seguirá mediando hasta el final entre ambas partes para no sentar un mal precedente para otros países como Ucrania y Rusia de interferencia en la política en el deporte. El presidente de la FIFA transmitió a los responsables palestinos varias medidas que Netanyahu le propuso el martes para intentar solucionar la disputa, entre otras, el reconocimiento oficial de la Federación Israelí a la Federación Palestina de Fútbol y la concesión de permisos especiales para que los equipos palestinos puedan desplazarse con facilidad entre Gaza y Cisjordania. Bueno, unas medidas absolutamente insuficientes. Y una propuesta, la del Partido por la Paz, pues insultante. Cuando pues los y las deportistas palestinas pues se juegan algo más que una disputa deportiva, se juegan la vida por intentar practicar el deporte, como se juegan a diario la vida pues para realizar sus actividades cotidianas millones de palestinos y palestinas. Bueno, pues demanda palestina de suspensión de la Federación Israelí de la FIFA, de la Federación Internacional de Fútbol, que se debatirá el próximo 29 de mayo. Hauxe izan da dena gaurko, amaitu beharrean gaude. Hori bai, datorren astean hemen izango gara bueltan, zintzo demonio. Palestinarekiko inkomunikazioaren arreziak birrintzen. Bitartean gogorarazten dizuegu gure irratzaio guztiak entzungai dituzuela irubebikoitzarriak.rg webgunean eta bestela Facebooken bitartez Intifada Labedi elbidean. Hauxe izan da dena gaurkoz, datorren aster arte, gaiztuak izan, naio. Agur.